Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 26. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que, cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo, y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron: «Por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios». Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido cae contra sí mismo, queda asolado, y casa contra casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque decís que yo expulso los demonios por Belcebú. Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: «Me volveré a mi casa de donde salí», y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Los demonios necesitan de un cuerpo humano para vivir en el mundo, haciendo daño a los hijos de Dios. Por eso, para dañarlos, se mete dentro del hombre y le trastorna. Vemos en la historia del Evangelio de hoy que uno de los muchos demonios que han vagado por la vida del mundo entró en un hombre y lo atormentó, dejándolo mudo. Y Jesús expulsó al demonio que estaba en este hombre, y el hombre habló. Vemos también cómo la falta de fe hizo decir a muchos que Jesús tenía poder de expulsar los demonios, no porque fuera Dios y pidiera a Dios Padre que en su mismo nombre de ser Jesús, y por pedirlo al Padre, que es Dios, Él, Jesús, tuviera potestad contra los demonios, sino que decían que los demonios lo obedecían y salían de la persona, porque no oraba al Dios Padre sino a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Dios, que es y era Dios, les dijo que si expulsara a los demonios no en nombre del Dios sino por Belcebú, lo que demostraba era que estaban a mal un demonio contra otro, y jamás un demonio puede hacer el bien, porque no le queda nada de bueno ni de bien al demonio, a los demonios, porque fueron totalmente y verdaderamente malos, por lo que se separaron de Dios. Los hombres pueden ser malos, muy malos, pero tienen ráfagas de una cierta bondad, a veces por las personas o persona que aman humanamente. Pero los demonios son totalmente malos, malos. ya fueron juzgados y sentenciados por no haber en ellos ni una chispa de bondad, que es amar a Dios. Por eso, cuando una persona va al infierno, es mala, mala. No le queda ni una chispa de amor a Dios. Siempre que hay algo, aunque sea muy poco, de amor a Dios, aunque sea por lo menos respeto, el hombre llega a conocer a Dios y se salva. Los que van al infierno son los que no aman a Dios, absolutamente nada. Y puede que todo y así sean sacerdotes, sean obispos, cardenales, o podría ser el mismo Papa. Y se sabe por las obras de su fe. Por eso no es cierto que se salva una persona por la sola fe, como dicen muchos protestantes. Y luego sus ministros les piden obediencia de esta fe, por lo menos en pagar el diezmo. En eso sí que deben hacer obras de fe, en pagar. Pues lo mismo en lo demás, cuando hay verdadera fe. Dios, Jesús, conoce los corazones y quiere salvar y salva a las personas que tienen fe y obran según su fe, porque las obras demuestran la bondad del corazón. Como Jesús demostró ser el mismo Dios al expulsar los demonios por ser hijo del Padre, por ser bueno y tener misericordia y practicar la caridad. Imitemos a Dios y tengamos misericordia de los que sufren y aliviemos sus circunstancias con la bondad de nuestro corazón que, lleno de fe, nos pide que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, pero antes y siempre amando a Dios sobre todas las cosas y personas. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.